Aquí está Lauryn Hill con esta versión de Can't Take My Eyes Off You sonando en las mañanas en la X. Enamórate de nuestros precios bajos con los Love Days de Cruz Verde. Hasta 25% de descuento en analgesia, dermocosmética, salud sexual y cuidado personal. Válido del 10 al 16 de febrero de 2025. Aplica para compras en puntos de venta a domicilio llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. La canción no es romántica, la canción no es tierna, la canción es de un stalker. Sí, un poco escondido, tóxico. Que es como el meme de Juan Gabriel detrás de la palmera. Exacto. Mirando cada cosita que hace el otro. Qué peligro eso. Antes uno decía, ay no, y te dedico a esta canción. No, no, no, no. Cada respiro que tomes. Ah. No, no, no. Cada cosa que veas. No, es que sí es complicado. Ya uno se pone a analizar las letras. Es como, uy, amigo. Es You, es la historia de You, ¿te la viste? Pues yo la empecé y después me desconecté, pero vi que mucha gente se enganchó y después dijo como... Yo las vi todas. Este man es loco. Tengo que verla. Ah, oh, verdad, que hay una nueva. Hay una nueva, la vi por tengo ahí. Tengo que verla. Él es fantástico. Él sí. Es un gran actor y lo hace muy bien. Aunque ya lo último está muy forzado un poquitico. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. Es con la actriz... A ver, vamos a ver tu memoria. Llega. Ah, bueno, ayúdame. La tuya. Ayúdame a llegar. La Maldición de Hill House. Sí, me acuerdo, pero no... La que se descuelga. Okay. La hermana. Qué miedo. Nelly, creo que se llamaba. Ya. Pero sí, no sé el nombre de. Ni en el personaje ni en la vida real. Era niña. Ok. Qué miedo esa serie, además. Ya me hiciste dar miedo. Cuando están en el carro es la que sale. ¡Uy, amigo! ¡Uy, amigo! ¡Ah, qué gran serie! A mí me gusta asustarme, pero no me da la vida. Tengo es que estar de día, en grupo, entonces. De día. ¿Cómo te viste la Maldición de Hill House? ¿Solo o con grupo? Acompañado. ¿Toda? Toda. Bueno, sí. Yo sola. ¿Sola? ¿De noche? Temprano. Claro. Eso sí no cae el menor riesgo. No, obviamente no. Sí, bajo cortinas y todo para que se vea oscuro, porque pues el sol brilla en la pantalla y no es como que está pasando, sí, no veo. A ver casi. Pero después y después me dedico a ver Hora de Aventura, claro, Los Osos Yogi. Plaza Sésamo. Los Osos Yogi, él muy sus amigos, toda la tarde. Es como, ya es salgo verdad. Feliz porque, bueno, entonces. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol y hablemos de alcohol. Durante mucho tiempo en la historia, pues siempre se ha relacionado el fútbol con el alcohol. Claro. Entonces, los bares hacen 2x1, invitaciones, ¿qué vamos a pedir? Pida un petaco, pida una botella, va, va, va. Y esa unión siempre ha estado así, no solamente acá en Colombia, en el mundo, siempre han estado conectados, han sido patrocinadores también, muchas bebidas alcohólicas, sí, de equipos de torneos, y el mundial que se acerca va a ser diferente al resto. El mundial del 2034, el que le sigue... Que son 3 años después a Avatar. Exactamente. Cuando sale la última, exactamente, de esperemos estar en este planeta todavía. Pero es el mundial que le sigue al de Estados Unidos, México y Canadá. Sí, el que de no debía ser eso. El otro año, de hecho, ya se acerca el mundial, eso va a estar chévere. Como bien lo dice, sí, el fútbol y el trago pues han estado unidos, el ambiente de fiesta pues es el lugar claro, perfecto para las dos cosas. Y resulta que este mundial, que será en Arabia Saudita, 2034, no va a tener alcohol. No van a vender ni una sola gota, ni un mililitro de alcohol. Nada, ni cerveza, ni nada. El mundial de 2034 todavía pues está muy lejos, pero ya pues están circulando diferentes informaciones con respecto a este tema. Un embajador árabe aseguró que en su país no habrá venta de alcohol durante la Copa del Mundo. Recordemos que en Qatar... hubo restricciones, pero habían ciertos sectores en donde los que sí se podían tomar. Si se salía de ese perímetro, pues le iba a caer la ley. Esta vez ya no habrá ni sectores especializados ni nada por el estilo, mucho menos habrá venta de cervezas en los estadios, que es un lugar también donde se increíble, vende alcohol, por vamos lo menos a ver aquí. ¿Cómo les va? O sea, bien chévere también tener la experiencia sin... Sí. O sea, yo sé, no, pero eso cómo se baja, pero hay que celebrar. No, no, no, no, hay más formas de celebrar. Y el alcohol lo empeora todo. Sí, entonces dejémonos, es chévere, chévere ver cómo le va, qué tal que sea todo un éxito. El príncipe Khalid bin Bandar Al Saud, embajador de Arabia Saudita, ¿qué tal mi árabe? Muy bien. Embajador de Arabia Saudita en el Reino Unido declaró que su país está libre de alcohol y eso no cambiará para el Mundial. A diferencia de lo que pasó en Qatar, pues no van a tener ningún tipo de venta, no habrá alcohol en absoluto, no lo permitimos, dice él, y es posible divertirse sin mucho alcohol, dice, no es 100% necesario. Seguro. Si quieres beber después de salir, adelante, pero en ese momento no tenemos alcohol, me imagino yo que en las casas, en los hoteles y demás. Uh-huh. Así que bueno, pues noticias con relación a la Mundial del 2034, que está todavía muy lejano, todo puede pasar, pero lo cierto es que es su cultura, pues no estaba permitido el alcohol. 10 años. O sea, 11 añitos. ¿Sí? 9. 9 años. 9. Claro. Claro. Ahí está entonces, noticias del Mundial de Fútbol. Ahí estaba Falco con este clásico, es Rock Me Amadeus. Estas son las mañanas en la X. Grimes es noticia. ¿Qué pasó con Grimes? Adivina por qué. Me imagino que tiene que ver con Elon Musk. Exacto, Musk más que todo. ¿Qué pasó? Resulta que estuvo hablando Elon Musk en la sala presidencial y llevaba a su hijo, que se llama X, A-E-A-X-I-I, pero de cariño le dicen Little X. Perfecto. Estuvo en el despacho oval. Musk estuvo hablando y salió en video, lo tuvo un rato en sus hombros, después lo bajó. Los videos que han salido son maravillosos, pero pues obviamente cuando ella se entera no le gusta ni cinco. Ajá. Y comparte en X su reacción. No debería estar en público así, no lo había visto, gracias por avisarme, pero me alegro que fuera educado. Educado, ¿qué te digo yo, amiga? Hubo un momento en el que sí parece que él le dijo a Trump, por favor, perdóname, necesito ir al baño. Entonces, como esa parte educada quedó ahí. Pero empezaron a salir videos del niño. Es un niño. Sí, es un niño. Es un niño. Es un bebé, no, exacto. No tienen que pedirle nada. En el que está con ese dedito metido en la nariz. Claro. Buscando. Hurgando. Todo su pasado. Hurgando todo su interior. Y se limpian la mesa. O sea, si uno quisiera ponerlo como un símbolo de algo, lo lograría. Ese niño representa un sector del planeta entero, te digo. Que te de, en serio, deja los mocos En la mesa del despacho oval, nada más y nada el menos. Más importante en estos momentos. Ajá. En el mundo que está causando tanta controversia. Pero también hay unos videos donde se le ve a él diciéndole a Trump que se calle. Que él no es el presidente. ¿Él no es el presidente? Los niños dicen la verdad. Pero ahora te digo, si es así a esa edad. Sí, cuando crezca. Y hay un momento en el que Trump lo mira y cuando lo oye, como que voltea. Decide ignorarlo completamente. No, y el niño tiene. Es un diablillo. Es como la profecía. Exactamente. Tocas estar pendientes. Si sale con otra cosa, pero sí, seguro se van a encontrar. Claro. En esos videos, porque ya es noticia. Pero entonces Grimes está molesta porque lo está exponiendo. Sí, que porque no, eso no está bien. Okay. Exponerlo así. Okay. No es chévere. Qué difícil. Sí, no, como mamá debe ser una posición muy difícil, la verdad. Es que ese señor. Sí, no, y ese señor. Pero está, Grimes también, está, tú, oye. Está divertido igual el video, si lo encuentran por ahí en redes sociales, van a saber de qué hablamos. El hijo de Musk pegando sus mocks en el despacho. Aquí está Cupid, esto se llama 50-50. Estaba Ariana Grande, quien recientemente anunció que también se va a unir a la iniciativa de Chappell Roan para abogar por la salud de los músicos emergentes y en general de los músicos que hacen parte de disqueras, de majors de gran nivel. Esto, pues, siguiendo los pasos a su colega Chappell Roan con esta decisión, con este discurso. Y bueno, pues ya ayer Dayana nos contaba que Chappell sí está donando junto con otros artistas a pues esta causa. Y ahora Ariana Grande también se le suma. Se suma también Sabrina Carpenter. Muy bien. Se dio a conocer que igual los registros de donaciones públicas de We Got You, que es esta nueva asociación de recaudación de fondos, y el grupo sin fines de lucro, igualó también los 25,000. Están donando por el mismo lugar, y no solamente artistas, también se metió por ahí Live Nation. Ah, bueno, mira, empresas de promotoría y de conciertos, muy bien. ¿Qué pensará el periodista? Está callado. Creo que salió a hablar enfurecido a destiempo y sin saber, sin investigar. Y mira lo que está pasando, bueno. Ahí está entonces. Entonces sí, se están moviendo, están entrando a donar para la salud mental de los artistas. Algo que ella sí dijo, si no sabían el contexto, es porque Chappell ganó Grammy y en medio de su discurso criticó el abandono, entre comillas, de las grandes disqueras frente a su inversión, que son los artistas, y la manera en la que no hay una seguridad social, se puede decir. Sí. Y especificando el tema de la salud, después sale un periodista a hacer un artículo tratando de destrozarla. Que se calle, más o menos. Que si tanto no le gusta la industria, ¿qué hace ahí? Y pues ella le contestó. Y que haga algo, ¿no? Reclamándole. Pero lo que no sabía es que sí estaba haciendo algo y que no es... Cuando uno hace obras, yo no sé cómo lo veas tú, los oyentes, cuando uno hace buenas obras y las muestra, no se me hace tan genuino y sensato cuando no las muestra, cuando simplemente lo hace en silencio. Como el hecho de mostrarlo, llame el... O sea, no tiene nada de malo, pero ya para mí pierde un poco de honestidad, es ¿no? Es que yo soy el que dono. De la intención principal, que es simplemente donar, a mostrar que doné. No sé, hay una brecha ahí que para mí no... Y pues Chappell no lo mencionó, no, nunca había hablado sobre el tema de que donaba $25,000 a este tipo de causas. Simplemente hizo un reclamo con toda la autoridad, porque primero ella es artista, segundo pues hace parte del negocio, y tercero pues sí está donando. Nunca dijo como, miren aquí, estoy haciendo esto. No, ahora, lo que sí tal vez le abono es que si eso no se hubiera conocido, tal vez Chappell no hubiera entrado. Tal vez Sabrina tampoco estaría ahí porque no sabían. Entonces, más como por ese lado de está pasando y lo estamos haciendo. Exactamente. Bueno, ahí está. Y nos vamos ahora a desearle feliz cumpleaños a un artista que tiene el ADN de la X. Que cuando suena uno dice, sí, estamos acá en la nación de más música. Un día como hoy, en 1974, nació Robbie Williams. La unión de Elton John con Britney Spears. Sí. Esperando que le vaya bien este año, que sea un buen año para ella. Ojalá. Él estuvo hablando que está abrumado con sus ojos. ¿Todavía? Complicado el tema. Sí, bueno, esperemos que todo se solucione. Y otro personaje que también fue noticia en el Super Bowl fue Taylor Swift. La abucharon. Sí, la abucharon, pero... ¿Por qué? Yo no, nunca entendí la razón. Pues es que el que quiere titular, titula que porque eran más simpatizantes de Trump, entonces que cuando sale ella empiezan bu, bu, okay. Pero pues... Otros decían que era porque el juego, el espectáculo se centraba en ella y no en el juego. Bueno, no entendí nada. Tampoco es eso, nada. Pero ella siempre ha sido generosa de corazón. Sí. Generosa de bolsillo. Sí. Y lo confirmó también para los premios Grammy. Y es que tiene, ¿no? Tiene una plática importante. Sí, no, quién no. Nosotros también seríamos muy generosos. Claro. Si somos generosos normalmente. Tiene cómo. Tiene una fiducia que le renta bien. Pues se publicó un video, apareció un video en redes sociales posterior a la fiesta de los Grammy. Sí. Hace 15 días. Y en ese video se ve cómo Taylor Swift se acerca a un grupo de trabajadores del evento y les entrega fajos de billetes. Propinita. En efectivo. Ay, hombre, Taylor, no voy a haberte conocido antes. Agradeciéndoles por su arduo trabajo. Claro, y cuando está tomadita, pues cuando uno está tomadita es botaratas. Exacto. Creo que es un estado del alcohol. No, pero ya no se ve ebrio. Ahora, tener fajos de billetes también es como que ya lo tenía planeado. Efectivo. O anda con menuda. Oye, sí. Tal vez anda con menuda. Ay. Más bien es como yo, ella dice, ay no, no, no me gusta pagar con tarjeta. Yo creo, Taylor y tú se parecen en eso. Es lo único. Andan con, siempre con sencillo. Si usted necesita sencillo, Diana es el lugar y Taylor. Esto se suma a pues la reputación de Swift como una persona generosa que no duda en compartir su éxito con quienes la rodean, así informan algunos medios. El año pasado también fue vista repartiendo billetes de $100 al personal de un partido de fútbol americano, mostrando su aprecio por el trabajo y quienes contribuyen a que estas cosas pues sucedan. Otro de los ejemplos más destacados de Swift fue su inversión de $197 millones en bonificaciones para el equipo de su gira Eras Tour. Sí. Recordemos que aquí lo contamos. Les paga bien, les paga sus bonitos, además de eso da buena propina. Tan bonito que es que alguien agradezca. Exacto, y más con el trabajo de los demás. Es importante. Es bello. Así no sea con plata, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo de bien? Unas palabras. Muchas gracias. O sea, un espaldarazo, algo de comer. Bueno, agradezcan. Ahí está entonces. Sigan el ejemplo de Taylor y carguen efectivo. No sean como yo. Sí, no sean como él.